Bien, continuamos haciendo periodismo turno mañana, son las 9 y 6 minutos. Vamos a charlar con el dirigente de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, Luis Apud. Luis, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buen día. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días para ustedes. Bien, Luis, hubo novedades ayer en la comisión de ahí de la Cámara de Diputados con una ley que va a reformar la ley de bomberos y que traería beneficios para ustedes. Sí, gracias a Dios, para todo el sistema provincial. Uh-huh. Es una iniciativa que empezamos a trabajar desde hace un par de años ya, viendo algunas modificaciones en la realidad de nuestro sistema provincial y en algunas cuestiones que habían quedado pendientes de beneficios para nuestros bomberos y bomberas voluntarias de la provincia. Uh-huh. La idea fue elaborar nosotros primero un listado de conceptos y visiones que teníamos diferentes y que hacían a la necesaria modificación de la ley. Y encontramos en Ariel Rauchenberger hace 2 años una persona que supo escucharnos y bueno, en esto a fines de año pasado ya tenía elaborado su anteproyecto y lo empezó a trabajar dentro de la Cámara con distintos asesores. Ayer pudimos gracias a la gentileza de 2 comisiones, la de Legislación General y la de Economía de la Cámara de nuestra legislatura, poder por voz propia explicarles más o menos cuáles son los alcances de esta reforma que proponemos, ¿no? ¿Y emitieron despacho favorable para los pedidos que habían hecho ustedes? Gracias a Dios, por unanimidad, nos dieron el tiempo absolutamente necesario, nos explayamos. Nos hicieron muchas preguntas en cuanto a conocimiento más profundo de lo que es el sistema provincial como sistema mismo, ¿no? Uh-huh. Las reformas giran sobre 2 ejes principales, que son el primero es fortalecer el movimiento de bomberos voluntarios como un sistema integrado, y este concepto no estaba reflejado en la ley provincial inicial, la del 2001, así que bueno, hicimos algunas sugerencias y pedidos de modificación del articulado, de tal manera de, por un lado, fortalecer legalmente toda la estructura, tanto de la federación como las asociaciones, incorporar dentro del cuerpo de la ley el financiamiento que la provincia le provee al sistema provincial, que estaba a través de un decreto que firmó en su momento el gobernador Oscar Mario Jorge. Pero era un decreto, nada más, no estaba incorporado en la ley. Esto ya le da una fuerza, y la fuerza que tiene la propia ley, y una previsibilidad a todo el sistema provincial que nos deja mucho más tranquilos. Claro, ¿no? Ahora va a figurar todos los años en el presupuesto una partida específica para ustedes, una cosa así. Exactamente, claro. Venía figurando, pero era a través de un decreto que, bueno, tiene la fuerza, sí. La ley es superior a cualquier otro decreto, ¿no? Un decreto del año 2010 que el gobernador Jorge firmó en su momento. Claro. Esto ya está incorporado a la ley, está incorporado a la forma de distribución de esos fondos. Son fondos importantes para una provincia como La Pampa. La provincia en su totalidad aporta a su sistema provincial no solamente fondos para funcionamiento, brinda la cobertura de seguro para los móviles, brinda obra social a los bomberos que no tienen la obligación de tenerla por su actividad privada. Es una suma importante, te reitero, para una provincia como La Pampa, comparada con otras provincias del país, es una suma muy importante y estamos realmente muy muy agradecidos de todo eso, ¿no? Luis, ¿y qué otro beneficio han conseguido? La ampliación de algún beneficio que estaba siendo requerida por nuestro muchachos y chicas, un tema es la pensión jubilatoria, que la provincia, como reconocimiento a la actividad del bombero, tiene para con todos los integrantes del sistema. Estaba plasmada en un sistema que preveía 60 años de edad y 25 de servicio como bombero voluntario. La realidad nos marca que a los 60 años son muy pocos los bomberos que llegan en actividad, y el reconocimiento pierde la jerarquía del reconocimiento, ¿no? Por eso le solicitamos a la aplicación de un sistema. Es un sistema que suma antigüedades en el servicio más la edad del bombero o bombera, pusimos el número 80 como número a arribar para acceder a los beneficios de la pensión, y eso permite que esos 60 años de edad se reduzcan a los 55 con 25 de servicio. Era un requerimiento de nuestros bomberos, más que nada, y nosotros lo veíamos y lo acompañábamos, por supuesto, con muy buenos ojos, ¿no? Es una especie de reconocimiento que la ciudadanía de la provincia le da a aquellas personas que otorgan durante 25 años su tiempo desinteresadamente. Nos parecía loable que accedieran un poco antes. Y bueno, el otro gran beneficio para ellos es que la actividad del bombero estaba denominada como carga pública, pero para el sector público, no para el sector privado. Vos sabés que, bueno, hay muchos empleadores, no todos, ni siquiera la mayoría, que no ven con buenos ojos que ante una emergencia un empleado suyo, una actividad privada, tenga que ausentarse, y en algunos casos se produce el hecho de que no los dejan, ¿no? Claro. Bueno, esto también, a partir de esta reforma de la ley, es carga pública para el empleador privado. No puede tomar ninguna represalia, ni puede tener ningún perjuicio económico para el empleado del sector privado, que es bombero voluntario. Claro. Son dos puntos bastante centrales en esa discusión de beneficios para los bomberos y bomberas. ¿La ley se sancionaría que la semana que viene? A mí me parece que falta una comisión. Yo no me quedé después de la plenaria de comisiones, pero teniendo dictamen, porque fue por unanimidad el dictamen, sí, aprobando ayer, cosa que agradecemos. Sinceramente le agradecemos a toda la Cámara, sobre todo el respeto con el que nos escucharon y el interés que demostraron en conocer siempre más en profundidad nuestro sistema. Así que estamos realmente muy contentos, satisfechos. Por supuesto, el diputado Pindiglia nos preguntaba si quedaban cosas pendientes. Nuestra respuesta fue que seguramente quedan cosas pendientes. Así que nosotros, la idea nuestra es permanentemente ir mirando la realidad y lo que tenemos como legislaciones, tanto nacionales como provinciales, para ir adecuándolas, ¿no? Luis, pero estamos muy contentos en este momento, sí. ¿Están preparados para la temporada que viene con el tema de incendios? Yo pienso en los incendios rurales que tanto afectaron el año pasado y este. ¿Cómo se están preparando? Mira, la preparación del sistema provincial y del sistema nacional, porque es un sistema integrado ya a esta altura, es constante. Las alternativas que se pueden presentar este año son bastante particulares. Si bien el año pasado se quemaron muchas hectáreas, las condiciones climáticas han hecho que la previsibilidad de estos o la hipótesis de un riesgo muy probable de nuevos incendios en las mismas zonas se produzca. Ha habido muchas lluvias en la temporada en donde los pastos podían crecer y estamos viviendo momentos de heladas tardías como la que tuvimos hace pocos días, ¿no? Sí. Eso hace que el combustible que haya en los campos nos dé la probabilidad de nuevos incendios. El sistema está preparado para una respuesta inmediata y, por supuesto, primero en sus jurisdicciones y luego para movilizar a jurisdicciones vecinas e incluso a provincias vecinas. Y lo mismo ocurre con el sistema nacional. El comando de operaciones que tiene el Consejo Nacional, que es el que coordina todas las actividades de todos los cuerpos de bomberos del país, está a disposición de los gobiernos provinciales en el momento que se lo requieran. Ayer nos hicieron una pregunta sobre... Nos pedían que evaluemos la campaña pasada, ¿no? Nosotros contestamos que no nos correspondía a nosotros hacer una evaluación del manejo ni siquiera político y menos de una autoridad del Ejecutivo. Sí evaluábamos como muy positivo la coordinación permanente que hubo entre la Dirección de Defensa Civil y el sistema provincial, y gracias a Dios con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Y hacíamos hincapié que el año pasado esa coordinación se dio en La Pampa y no en el resto del país, porque el Servicio Nacional de Manejo del Fuego depende de un ministerio que es diferente al ministerio a través del cual se rige el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. A partir de la experiencia que pasó en La Pampa y pasó en la provincia de Córdoba también el año pasado, el Ejecutivo Nacional dispuso que haya un comando unificado de lo que significa la atención de la emergencia en los incendios forestales, cosa que nosotros vemos con muy buenos ojos porque eso hace mucho más rápida la respuesta, más coordinada y con una mejor administración de los recursos, más que nada. Bien, Luis, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No sé si querés completar con algo. Yo quiero, porque me dio una sorpresa muy grande quien está siendo el productor allí, al que considero un gran amigo, Julito Santarelli. Sí. Quiero mandarle un abrazo y un saludo muy especial. Julio es un excelente periodista, pero mucho mejor persona. Así que mándenmele un abrazo a Julio, por favor. Está escuchando, Luis, ahí. Bueno, dice que te manda saludos. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Bien, hasta luego. Gracias. La palabra de Luis Apu, es el director ejecutivo de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios. Son las 9:17. Hacete escuchar por WhatsApp 2954-337866. Radio Kermés está en todas partes. Todas partes. Todas partes. 2954-337866.